Bienvenida, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, muy bien. Fíjese, le voy a leer algo que les va a resultar muy familiar. Yo se los digo, ustedes me dicen, ¿de dónde la tiene? Así, así, la letra con sangre entra. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. ¿De quién es esto? Porque te iba a decir de Serrat, pero no es. Es Machado. No, pero no es. Claro, no, la popularmente conocido por claro, a uno incluso hasta le sale de tararearlo. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, le sale más tarareado que... Sí, sí, me sale. No. Tanto así nos ha quedado en la memoria, ¿no? Ha dejado Machado en la memoria de los hombres su canción, y en gran parte, por lo menos en nuestro país, se lo debe a la gran difusión que tuvo, precisamente musicalizado y cantado por Joan Manuel Serrat. Todos estos textos, fíjese que los Proverbios y Cantares forman un libro de Machado, uno de los últimos libros de su carrera, donde aparecen todos estos poemas que son muy breves, muy sencillos, y que sinceramente uno, más allá de tararearlos, hasta los puede a veces recordar de memoria, no solo por el contacto, sino precisamente por lo otro, porque cuando uno piensa lo que va diciendo, inmediatamente se siente como acompañado por este tipo de poema y va acompañando distintos lugares y momentos de su vida, ¿sí? En el caso de Machado, además de los poemas que hemos conocido a través de la música, ¿no? Como el de la Saeta, por ejemplo, el del Cristo de los Gitanos, que es impresionante, también tiene, digamos, una muy vasta obra poética, y me pareció una buena idea, digamos, no solo escucharlo, sino también si podemos acercarnos a la lectura de este tipo de texto, ¿verdad? Fíjese, para los que... recién llegan, Antonio Machado nació en Sevilla en 1875, ¿sí? Y murió en el 39, en febrero de 1939. Tuvo una vida bastante viajera, en el sentido que se fue afincando y viviendo en diferentes lugares de España, y en todos en estos lugares de España, y algunos del exterior, porque él fallece precisamente en Francia, en muchos de estos lugares han quedado plasmados en su poesía, sobre todo la parte en que vive en Soria, que es, digamos, su lugar de asentamiento en su momento de mayor producción poética, y donde está pintada esa parte del mundo de una manera tan hermosa que uno cree que hasta uno también vivió ahí, o que fue alguna vez y compartió esos momentos con el paisaje. Es muy fuerte en todos los poemas de Antonio Machado esta instancia del lugar, ¿no? Digamos, o sea, él tiene todo como una cosa muy fuerte con el tema del paisaje, pero no visto desde afuera, no visto desde la ventanilla, sino en un paisaje que está lleno de vida. Es decir, pensar el mundo no solo como esta maravilla de la naturaleza, o en todo caso, si uno es creyente, ¿no?, como un agradecimiento a este regalo que uno tiene de vivir en un planeta tan bello como el nuestro, sino en pensarlo como el producto de un trabajo humano, ¿no? Y no el trabajo humano pensarlo como el edificio, sino que la presencia de la naturaleza, en el sentido de, qué sé yo, las plantas, los árboles, los animales, todo tiene que ver también con las personas. Aunque uno no vea a las personas, el que está viendo es una persona. Entonces ahí cambia el paisaje, ¿sí? Uh-huh. En el hecho de buscar ese equilibrio entre lo que se llamaría una especie de esencialidad, ¿no?, de lo que es cada cosa en sí misma, y a su vez poder pensar eso en relación con lo comunitario, con lo colectivo. Y si pensamos en lo colectivo, lo que nos une a todos los seres vivos, y esto es lo que piensa Machado, es la temporalidad. Somos todos seres temporales, no vamos a vivir para siempre, no llegamos desde el principio, no nos vamos a quedar hasta el final. Y en ese momento que nos toca estar es donde tenemos que tratar de hacer un mundo mejor para todos, ¿no? Esa es un poco la idea que va a plantear a lo largo de toda su obra. Sí, dígame. Pensaba optimista. ¿Se sitúa en algún tipo de escuela poética o está fuera de eso? No es para etiquetarlo, es para entenderlo un poco mejor por ahí en contexto. Y depende, porque en realidad es medio al revés. Digamos, uno pensarse con esto de que no llegó al principio, no se va a quedar hasta el final, es medio pesimista, en realidad, más que optimista. Resistir a ese pesimismo es, bueno, dejar algo mejor de lo que uno encontró. Pero no tiene que ver tanto con una felicidad de las cosas, sino con un pensar en estas cosas como son felices ahora y después se van a terminar, ¿no? Una cosa así. Hablar por ahí de pesimismo, optimismo, sí. O sea, es un poco como medio excesivo en este caso. Sobre todo porque cuando hablamos de literatura, no tenemos que creer que el poeta, por más que piense y diga lo que piense y haga una poética, es decir, haga una reflexión sobre su propio quehacer como escritor, no necesariamente va a estar enrolado en una escuela filosófica, ni va a saber mucho de filosofía, porque es mucho de nuestra casa, ¿no? Es como cualquiera de nosotros que dice, no, y yo pienso así, así. Entonces ustedes le pueden decir, ah, bueno, pero eso tiene que ver con el pensamiento de fulanito de tal. No tiene idea. Y tampoco lo va a leer para ver qué tanto coincide o no coincide. Entonces hay que tomarlo teniendo siempre en cuenta la obra, siempre leyendo lo que escriben, a ver si ahí entendemos lo que piensa. Y es una ayuda muchas veces poder escuchar estas ideas de parte del mismo escritor, porque ahí también a uno se le hace como una especie de claridad en ese pensamiento. A la vez, caso también notable en Machado, él inventa hacia el final de sus años a otras dos personas. Uno es Juan de Mairena, que se hizo muy famoso, y que escribía otras cosas. O sea, y eran textos más bien, con otro cariz político, eran más comprometidos, o sea, eran de una reflexión más hacia la actividad humana, ¿no? En función de este otro paisaje que iba construyendo, y que él mismo sintió en un momento que por ahí eso lo tenía que decir otro, y entonces lo inventa este Juan de Mairena, que por ejemplo usted lo puede leer, y si no sabe que es un heterónimo de Machado, tampoco se da cuenta, ¿no? Como en el caso de Pessoa, ¿no? Como en el caso de Pessoa, que tenía Pessoa varios. Pessoa estaba un poquito más loco. Sí. Machado, dentro de todo, lo piloteó. Y tenía otro más, digamos, otro de los heterónimos de él, que también, digamos, o sea, llegó a publicar, que publica un libro de poemas. Qué éxito, Sí. Qué exitoso de a tres. Mira, uno no logramos ni con la mitad. Se llamaba Abel Martín, y que este Abel Martín hace el cancionero apócrifo, y él sí era poeta y filósofo, o sea, ya sabido para el otro lado. Entonces tenemos a un Juan de Mairena que era más político, a un Abel Martín que era más filósofo, y en el medio estaba Machado, que él era poeta. También uno a veces encuentra algunos textos de Machado y se sorprende, ¿no?, por esta aparición de tantos elementos que se van a veces reiterando, ¿no? La cuestión de ciertos árboles o ciertas flores o ciertos colores que aparecen en su tierra y que uno de alguna manera los traslada, los traduce a la tierra de uno y se los vuelve a encontrar, ¿no? Pensar, por ejemplo, en su casa natal con el limonero, y bueno, ¿quién no tuvo un limonero en el patio cuando iba a ver a la abuela o alguna tía? Y es un olor, un color, una sensación que se traslada, y en cierta manera en ese traslado se hace también universal. Y supongo que la gente que no ha tenido limonero lo asociará con alguna otra presencia vegetal, así, familiar. Jardinera. Y que completará esa idea. En esto de lo esencial y lo temporal, a mí me gusta mucho cómo lo expresa el mismo Machado, ¿no? Porque él también lo pensaba mucho. Fíjese que está el otro Machado, que es Manuel, que era el hermano de Antonio, y que juntos hicieron un montón de obras de teatro que están buenísimas. Y Machado además se casa muy joven con una chica que era todavía más joven que él y que fallece a los pocos años. Y eso a él le da toda esta sensación muy intensa de la presencia de la muerte, la presencia de este final que puede ser inminente, que puede ser abrupto y que siempre va a ser inevitable, ¿no? Y eso va a marcar toda su poética y su manera de ver lo que lo rodea. Tosa mediante, una tos hasta poética, diría yo. Es una tos, ¿no?, poética. Que también nos evoca a otras toses. Tengo que dejar de fumar, chicos. Bueno. Aproveche, a sus 30 y algo. Me tiene que ayudar con el método que usó usted. Bueno, Machado va a hablar del río de Heráclito. El río de Heráclito. El que no te bañas nunca, o te bañas, no te bañas, ya no sé. La verdad que era medio hippie, no se bañaba nunca. Decía, sí, pasa mañana. Ni también. Por asomo, ya está. Si no es el mismo río, se lleva una. Claro, no es el mismo, yo tampoco soy el mismo, me baño mañana. No hace falta. ¿Qué necesidad hay? Así murió, solo y yo. Solo y sucio. Muy bien. Si aguante Heráclito. Hay varios que son del club de Heráclito. Bueno, digamos que de alguna manera lo que él dice es que el río de Heráclito tiene así esta onda fugitiva, y que dice que el poeta no puede pensar fuera de ese tiempo, ¿no? Porque él va a diferenciar lo que es el pensamiento poético de lo que es el pensamiento lógico. Entonces dice que cuando uno piensa lógicamente y que uno tiene esa tentación constante, porque estamos en una sociedad occidental y cristiana que se ha basado en la lógica y confía en la lógica para resolver todos sus problemas. Sí, alma, cuerpo, de muerte. ¿No? Causa, consecuencia, primero uno, después dos, y así estamos. Entonces dice que este pensamiento lógico se adueña de las ideas y digamos que capta lo esencial también. Pero lo capta de una manera destemporalizadora. Dice que pensar lógicamente es abolir el tiempo y suponer que no existe. Crear un movimiento que es ajeno al cambio y es discurrir entre razones inmutables. Y le voy a decir que lo inmutable siempre va a estar en cuestión, porque el principio de identidad, es decir, que una cosa es igual a sí misma, dice que si bien nada hay que no sea igual a sí mismo, dice, no permite anclar en ese río de Heráclito, porque no se puede apresar algo y dejarlo quieto y pensar que va a permanecer idéntico, porque todo es cambio y movimiento. Entonces dice que al poeta no le es dado pensar fuera del tiempo, porque piensa su propia vida, que no es fuera del tiempo absolutamente nada. Eso es un poco esto que es lo más llamativo de toda la poética de Machado, y que es una poesía que tiende mucho hacia esa reflexión acerca del tiempo, y por lo tanto, ¿no?, con estos dos socios que se inventó, uno filósofo y el otro político, la cuestión de solucionar los problemas que van trayendo las circunstancias históricas a la vida de las personas. Él fue, por ejemplo, un gran defensor de la República y muere exiliado fuera de su patria. Esto también nos demuestra un poco que puso en acción esto que pensaba. Y además, tratar de trabajar esta diferencia de mirada. Es decir, en todo caso, el poeta lo que tiene que hacer es ver, según Machado, desde la intuición. Y que es otra manera de conocer. Y que es una manera de conocer que quizás no pasa por lo escolar o por lo formal o por el saber con qué parámetros estamos midiendo, no quiere decir que no los tengamos. Entonces él dice más, digamos, confiar en esta intuición y poder conocer el mundo viviendo en él y tratando de cambiarlo, y no viéndolo, ¿no?, a través de el análisis frío, claro, distanciado. Las dos cosas, yo creo que hay que tratar de llegar a una armonía, un equilibrio entre ambas, pero a él le tocó ser poeta, entonces su mirada de poeta no iba a ser nunca una mirada lógica, y sin embargo, en sus poemas, él también tenía una constante así pregunta acerca de desde dónde se escribe, si desde la idea o desde la emoción. Uno, cuando lee poesía, se da cuenta de eso, que en los poemas también hay ideas, pero sobre todo se recupera una emoción, y esa emoción va a tener que ver no solo con lo que se piensa, sino con lo que se siente. Y si hablamos de sentir, hablamos de un cuerpo, hablamos de un ser humano, hablamos de una persona que es completa, que es el cuerpo y es también las ideas. Sí. Y nunca se puede separar eso, porque cuando empezamos a separar eso es cuando se produce así como que la balanza empieza así a temblar y hacemos lío. Entonces, pensemos a Machado como un poeta que comprendió al ser humano en su esencia, en su temporalidad, e intentó no separar uno de otro. Y no separar uno de otro también hace que convivan, ¿no?, como decíamos hace un rato, esta idea de que por momentos es una poesía así, feliz, optimista, hacia adelante, así bien para arriba, y por otro lado siempre tiene algo como un sustrato que para nada es oscuro, sino que tiene que ver con otra parte de la vida, que es precisamente la parte de la pérdida, la tristeza, la injusticia, y que está ahí y forma parte del universo, y en todo caso, si la vemos y la entendemos, podemos intentar cambiarla. Le voy a leer un poema más para que usted tenga claro un poco esta idea. Y es un poema muy lindo porque son todas preguntas, ¿no? Esto que siempre decimos, que los buenos escritores nos dejan más preguntas que respuestas. Bueno, acá Machado se lo tomó a pecho y me hizo un poema que todo pregunta. No tiene título, está dentro del libro Soledades, que es uno de los primeros libros que sacó Machado. Y dice Machado: ¿y ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños, y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo? ¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo, los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento? Piénselo, me contesta por escrito para el martes, le paso a buscar los trabajitos. No importa lo que pienso, es lo que siento, no es una tarea de esto. No, pero sienta y anótelo. Bueno, voy a buscar en cada parte de su cuerpo una idea. Nos encontramos el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes, Andrea. Hasta el martes. Ha pasado Andrea Ocampo por aquí, por el aire gratis.